Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. Hey, compadre. Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escuchá lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escuchá lo que te digo. Y sacá tus propias conclusiones. Por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Nunca. Qué buen tema, che, elegimos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Escuchá lo que te digo, programa número 47. ¿Qué es el 47 en los sueños? Mirá, mirá. Es japonés. ¿Dónde está esto radio? Mirá, mirá. No sé. Habla. Claro, me hace que no. Mirá, mirá, que ha vuelto con su barba larga rebelde güey y su gorra inconfundible de Jin. ¿Cómo andas, mirá, mirá? Todo bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Con Miralia le cuento a la gente. ¿Sabes? Nos vemos todo el día, desde muy temprano. Por eso la cara de perro. Sí, sí, sí. Por eso Miralia arranca dormido, trabaja de noche, es un tipo que trabaja mucho. Así que, pero estás bien, ¿estás bien? ¿Estás motivado? Sí, no sabes. No sabes, no, es terrible. Del otro lado de la pecera está Claudio Manríquez. Que también ha vuelto. Sí, volvió de la calle porque se olvidó la llave y no pudo entrar a la casa. Sí. He visto personas conflictuadas, pero como Claudio hoy... No, hacía rato que no veía una persona que va a trabajar y en su trabajo se olvida las llaves y su trabajo realmente queda lejos de su casa. Sí. Igual no volvería. No volvió. No volvería al trabajo. Que no, hasta mañana, si Dios quiere, también. Bueno, estuvimos con Claudio, así que estuvimos en un bar. Y ahora tienen. ¿Cómo le van? ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo va a entrar? Y va a esperar, supongo, que venga la concubina y le abra. Pero va a ser tarde eso, ¿eh? Tarde ya. Sí, sí, así que por lo pronto va a estar afuera. Sí, decide abrirle. Si decide abrirle, claramente. También está con nosotros el que está hablando aquí, a mi izquierda, es Nicolás, el Tano Salvareza. Y está viniendo, aunque... La productora, está llegando. No, el que está viniendo es Matías Daniel Otero, más conocido como Otero el Notero. La productora calculamos que también. Sí, no dio señales de vida, así que... No. Bueno, y... Sí, alguien sabe. Otero el Notero que se encontró en una manifestación cerca del Congreso de la Nación y no pudo... salir con su auto de allí, así que estaba viniendo a los insultos. Sí, seguro limpios. Que Teo le salió el González Oro adentro y empezó a putear. Claro, claro. Esto que hace en la marcha. Le agarró la manifestación y seguramente ahora estaba llegando a la Ciudad de la Plata, quizás en una de esas manifestaciones. No, dijo que venía para acá. Dijo así. Si estoy cerca de Corrientes, digo, bueno, agarrá de la vuelta que por acá. Excelente programa que tenemos en el día de hoy, más que nada con los retornos de la gente que ha venido. También está Joe Satriani, no lo saludé, Joe Satriani, más conocido como Fernando Álvarez, nuestro operador técnico. Ahí está entrando Manríquez. Pasá, saludá, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cambió la voz. Hemos cambiado la voz como para darle algo nuevo al programa. No puedo. Generalmente pasa cuando uno crece, cambia la voz. Sí. Claudio, del pelo. Está muy crecido, para arriba. Y también sabemos que le mandamos, como siempre, saludos. ¿Qué se sabe de Pepo Villa? Otero, nada, no tenemos coordenadas. Bueno, suponemos que está llegando. También saludamos a Pepo Villa, nuestro inversor. Grupo inversor. Pepo Villa, al que le mandamos un saludo, si es que está escuchando. ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Quieren arrancar con las líneas? ¿Quieren arrancar con algún tema de la semana? ¿Les ha pasado cosas esta semana? No, la verdad es que no. ¿Quieren hablar de eso? No, claro. ¿Quieren hablar de que te pasen cosas? No. Está bien. Tener que hablar con algún programa más. Sí, no. No, está bien. Larguemos directo. ¿Te escucho con Luis Delfino, ¿te parece? O con Claudio Manríquez. No. Pero pará, antes de empezar, si les parece, le damos la línea para que la gente pueda comunicarse con nosotros. Las vías de comunicación, entonces, para comunicarse con nosotros, tienen que llamar al 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 155-765-2768. O bien pueden ingresar a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com o también en Facebook. Ahora ya nos pueden encontrar en Facebook. De otra manera, escuchar lo que te digo. En el buscador de Facebook ponen escuchar lo que te digo. Sí. Y bueno, ahí nos pueden. Ahí contactar. Estamos. Tienen fotos, tienen infografías sobre lo que es el programa. Y ya saben, si quieren encontrar este mismo programa, no lo pudieron escuchar hoy, mañana en nuestro blog, que era lo que decía. También en el Facebook tenemos todas las notas, quizá que vamos tratando. Sí, hay unos videos que la semana pasada filmamos un poco lo que es el backstage. el backstage del... No, el backstage del programa, que Nico lo tiene, en cualquier momento seguramente lo estará editando y lo subiremos al Facebook también. Como dijo Nico, arranquemos, ¿le parece? Vamos con las noticias, con la información. ¡Diario! A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, Prensa, escuchar lo que te digo. Arrancamos en este primer bloque de Escuchá lo que te digo, en este programa número 47, con lo que para nosotros fueron los títulos más destacados de los medios nacionales durante la semana que pasó, o sí, que está pasando. Digamos que fue en relación a otras semanas, una semana bastante más quizá tranquila, sí, a nivel... por ahí menos polémica, claro, con este eterno conflicto entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional, bueno, en el que a través de las tapas Clarín ataca. Y era, hoy en día Página 12 está haciendo algo parecido. Ahora que hablamos con Javi también, con el tema de Macri, ¿no? La semana había sido, la semana pasada había sido evidente el tema de todas las temas de las coimas con Venezuela. Sí, es verdad. Que todo, durante toda la semana Clarín titulaba algo diferente, pero que tenía que ver con el tema. Que Venezuela y Debido era lo. Era Debido. Era el tema. Y después siempre aparecía alguna que otra cosa y siempre era tapa. Y durante esa semana mantuvieron, digamos, la misma idea. Bueno, y el día de hoy. El tema de tapa o de tapa de la mayoría de los diarios de estos últimos días, ¿no? Pero hoy en tapa más que nada tiene que ver con una queja de la Unión Europea y Brasil por el tema de este del bloqueo del, digamos, de los alimentos importados. Exacto. Algo que se desató como una andanada, algo que por ahí en algún otro momento ocuparía una página de un suplemento económico o hoy es tapa, ¿no? Digo, esto Moreno de... cerró las importaciones. Moreno, claro, el secretario de Comercio Interior. Ya lo venían diciendo Moreno. González Oro y Feynman la semana pasada, lo hemos comentado. Es verdad. Que González Oro no iba a poder comer jamón crudo. No podía poder comer jamón crudo, Feynman iba a poder comer vino. Su peor pesadilla se hizo realidad. Se hizo realidad. A partir del 1 de junio, al parecer van a cerrar las importaciones de algunos productos que en góndola, en el precio, no se equiparan con los que se producen en Argentina. Esta es la idea general, pero lo que más ha hecho eco en las tapas de los medios nacionales es esto de la queja de la Unión Europea, de Brasil, de Uruguay y demás. Para presentar un poco el tema y cómo es que los medios trataron esto desde los de la tapa de los diarios y desde las radios, tenemos a uno que hace honor a la presentación del tema, que es Ari Paluch, que acá lo pueden escuchar. ¿Qué dijo Ari Paluch sobre este tema de las importaciones? Bueno, allá la Unión Europea y Brasil salieron a responder duramente al cierre de importaciones de alimentos que ordenara el gobierno argentino a través del siempre controvertido Guillermo Moreno. Advirtieron que de aplicarse tal como fue anunciada la medida, Argentina podría ser denunciada ante la Organización Mundial de Comercio. La Unión Europea recuerda algo que comentamos aquí esta semana. La Argentina es un exportador nato de alimentos y neto. Vende al mundo 22.000 millones y apenas importa de este tipo de productos 1.000 millones. Una veintena de embajadores de países miembros de la Unión Europea hoy a las 11 de la mañana van a ir a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, que preside el opositor Alfredo Atarazov. Atarazov es un hombre que está trabajando muy cerca de Narváez. Y el gobierno ya salió a ratificar esta medida. Lo hizo Cristina en una reunión que mantuvo con los líderes de la CGT y les dijo que efectivamente se van a trabar importaciones de alimentos a partir del 1 de junio. ¿Por qué el gobierno se compra un nuevo conflicto? Porque en este momento estamos peleados nada más que con Uruguay, con Gran Bretaña. Ahora se va a sumar la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué vamos a comprarnos tamaño lío? Y por supuesto con Brasil también vamos a estar peleados. Y también tenemos una pelea pendiente con Zambia. Tenemos una pelea pendiente con Mozambique. Con Mozambique. La Unión Soviética. La Unión Soviética. Y la respuesta es sí. Métanse en su refugio antinuclear porque nos van a invadir, nos van a bombardear. ¿Por qué esta psicosis que se desata en los medios nacionales? También, tenemos inconvenientes con Alemania Oriental y Occidental. Ah, con las dos. Con las dos. Con las dos. ¿Por qué esta psicosis que se desata de los medios de... están todos enojados con nosotros, nuestra política exterior es un desastre? Porque si uno se pone a mirar la medida, hoy en el día de ayer la ministra de Producción y Turismo, Deborah Giorgi, explicó un poco los alcances de la medida, dando a entender que no era una restricción absoluta, ni mucho menos, decía como que nunca iba a faltar en la góndola productos que se consumen importados, que en realidad casi es el 5 o el 6% del total que se producen, ni siquiera es tanto. Y lo explicaba diciendo, todo lo que el mercado demande en materia de alimentos importados va a estar disponibles en las góndolas de nuestro país. Además, Giorgi se limitó a asegurar que solo ingresaría lo que los argentinos demanden. Ya lo había anticipado el ministro de Economía, Maduro, al asegurar que no iba a permitir una apertura que perjudique a la industria nacional. Digamos que... El punto exacto cuál es. No se abren las importaciones, esto que ha sucedido siempre en Argentina, y lo que intentan es darle un impulso al mercado interno, a la industria nacional, para reactivar de alguna manera el consumo y ver si de esa manera se controla un poco la inflación. El tema de fondo es lo que venimos tratando, es el tema de la inflación, ¿no? Digamos que el tema, obviamente, lo que declara Giorgi fue muy poco reflejado, claramente, por otros medios. Claramente. Muy pocos medios, trataron... la perspectiva del gobierno, tomaron las declaraciones del gobierno en relación a este tema. La mayoría se sujetó de que cómo podía pasar esto de prohibir las importaciones justo en tiempos cercanos a que se vuelva a reflotar la discusión entre la Unión Europea y el Mercosur. Claro, porque ahora viene la reunión esta en la que viaja la presidenta con el expresidente del Turquía. También el tema vuelve a ser el rol del Estado. Volvemos a lo mismo. Hace semanas que venimos hablando de esto, ¿no? Ese tema. O abrimos, ¿no?, el libre mercado, ¿no?, donde todos los libre productos comercio, combinan, el libre comercio, o criticamos una medida que en teoría se puede discutir o no, pero a simple vista, yo no lo leí demasiado esta semana sobre este tema, pero parece que, por lo menos parece coherente. Lo que hablamos siempre, Nico, creo que lo hablamos la semana pasada también, es bien, ver de qué lugar y desde qué intereses se defiende, ¿no? Presentar el tema para discutirlo sería bueno, pero poner en tapa, por ejemplo, Europa y Brasil se quejan por la traba de sus alimentos. Esto fue en Clarín, La Nación, alimentos, enérgico reclamo de Europa. Bueno, el cronista tenemos, la Unión Europea reclamó suspender las trabas a la importación de alimentos. Eso dice el cronista. Ámbito Financiero dice, dura advertencia de Europa por las trabas de Moreno a los alimentos. Hay toda una situación de como si el gobierno quisiera perjudicar a las personas. Digamos que todas las tapas que leímos de estos medios que acabamos de leer también sostienen mucho el tema de que Brasil puede llegar a tener alguna actitud de represalia con nosotros porque también le cerramos, por el cierre de las importaciones. ¿Sí? Hablando de esto de represalia, es un dato muy clave lo que dice Javi, porque hoy a la mañana Víctor Hugo Morales en su programa habló con el economista Javier González Fraga explicando un poco el tema de cómo era la situación económicamente. Ustedes recuerden, González Fraga fue presidente del Banco Central en los 90, es un economista ligado a la baña de alguna u otra manera. Cuando ocurren estas cosas así económicas y que tienen un alto que aparece sí, complejidad, suelen llamarlo y suelen... Algún economista así recurren bastante. Generalmente puede estar de acuerdo o no, es la mirada de un economista, y nos pareció también importante tener lo que decía González Fraga sobre este tema, que también aclara un poco el panorama, pero hace hincapié en esto que decía Javi de los conflictos. Vamos a escuchar. Que hay que evitar claramente el escenario de apertura, se llamaría ingenua, que en realidad es una apertura para los capitales y para la especulación financiera con atraso cambiario, que lo tuvimos en los 90 y lo tuvimos en los 70. Por eso es muy dañino para la industria, yo he sido siempre tremendamente contrario a esto. Pero también hay que evitar el otro extremo del proteccionismo, porque a los países que comercian les va mejor que a los que no comercian, y esto también se puede comprobar muy fácilmente. Hay prácticas proteccionistas en todo el mundo, y no hay que ser ingenuo con respecto a esto. Pero es muy peligroso para la Argentina salir a decir públicamente que vamos a trabar el ingreso de alimentos, porque no vamos a ganar represalias. Yo me parece que esas cosas, si se hacen, hay que hacerlas muy discretamente y muy callado la boca. ¿Y no lo están haciendo así, Javier, porque no hay nada escrito? Pero todo el mundo lo sabe y está en todos los diarios, y esto se ha acordado abiertamente, y el propio ministro salió a defender esta política. Eso no... Pero no Débora Giorgi. Bueno, pero tendrían que decir... No, Gurú lo dijo. Lo que tendrían que salir a decir claramente es que no hay ninguna disposición, creo que Débora dijo esto, y que realmente es un tema superado, porque si no vamos a encontrar que la Argentina tiene mucho más para perder en el comercio mundial de alimentos que para ganar. Mucho más para perder que para ganar. Ahí comentaba González Fraga, Víctor Hugo era el que le decía, pero no hay ninguna medida, de hecho este es el punto central, es que no se tomó ninguna medida. Lo que hizo el secretario de Comercio Moreno a través del ANMAT, que es los que controlan los alimentos, es que dijo que van a ejercer una mayor fiscalización y control sobre los alimentos que se importan. Y lo que dicen es, al generar ese control, va a haber una puesta en marcha de cómo realmente entran los productos argentinos, y eso puede hacer que los empresarios extranjeros no tengan la posibilidad de entrarlos de la manera que lo hacen. No. Por ahí lo expliqué un poco mal, pero queda claro esto. Lo que me sorprende es que González Fraga dijo esto de Argentina puede tener represalias. Digo, ¿bajo qué concepto, no? Digo, ¿represalia de quién? ¿Del monstruo de Europa que nos compra alimentos? El tema es que está, ¿no?, planteado como algo negativo, y la verdad que no sé una explicación de lo que implica la media. Porque no hay medida, Nico, todavía. Bueno, pero ponele que haya una media. ¿Por qué es negativa esa media? ¿O para quién es negativa esa medida? ¿Para qué sectores? ¿Para los sectores populares es negativa? ¿Para los sectores que más tienen es negativa? ¿Positiva? ¿Para quién? Ahí está. Ese es el tema, me parece. No se da la discusión de fondo. Claro, ¿para quién es positiva o para quién no? O sea, ese es... Ahí está, me parece que el problema. Sí, creo que sí, se me parece. Si me permiten, si revisamos un poco la historia, la historia reciente, no tenemos que ir demasiado atrás, vamos a dar cuenta que ni siquiera es la coyuntura de hoy, digamos, de que lo que está aconteciendo en el mundo, las crisis. En realidad, nunca es el momento propicio para que un país subdesarrollado como el nuestro sea proteccionista. Creo que nunca es el momento indicado para que no, un país... No, tal cual, claro. Sí. O sea, nunca va a estar bien. Aparte, nunca... lo que no hay país más proteccionista que Estados Unidos, por claro. ejemplo. Solamente Inglaterra y Estados Unidos pueden ser proteccionistas. Exacto. Todo lo demás tiene que ser de libre mercado y apertura. Bueno, este fue uno de los temas, digamos. Esto fue lo que consideramos la tapa de la semana, el tema que más en profundidad por ahí se trató. Digamos que apareció en el día de hoy. Se venía masivamente. Barajando, y el día de hoy. Pero lo más sorprendente es que fueron tapa en casi todos los diarios, la gran mayoría, y todavía no hay ninguna medida concreta, ¿no?, del gobierno. No. Habría que ver, si es que se da la medida, cuál es la medida que se da. Digamos que, claro, no. Vuelvo a repetir que lo que no fue reflejado fue lo que decía el gobierno en relación a esto. Muy pocos medios lo reflejaron, y todos reflejaron esto que recién hablaba González Fraga, que escuchamos recién. Exactamente. Todo el tema de las represalias. Sí, más que nada, es que el punto creo que es donde se hace hincapié es en ese, ¿no? En esto que dice Nico, en algún momento se va a tener que dar la discusión a ver a quién realmente perjudica y si es una medida mala o no, pero lo importante sería esperar que se tome la medida. No, ni siquiera que empiece a funcionar. Claro, por lo pronto por ahora solo hay desmentida. Bueno, vamos a repetir las líneas para que la gente pueda comunicarse. Como no, Mauro, entonces para comunicarse con nosotros hay que llamar al 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 1557652768. Sí. En nuestro blog, sí. www.escuchaloque.blogspot.com. Y sí. Si no, en el Facebook, en el buscador ponen Escuchá lo que te digo, y ahí pueden dejarnos un mensaje, ver las notas que vamos comentando durante la semana, en el programa. Y si nos quieren dejar algún mensaje o participar de alguna forma, o también subir alguna que otra nota a ustedes, porque puede ser que quieren que la comentemos. Algún comentario o demás, no hay problema. Puede ser así. Es todo bienvenido. Tenemos un mensaje que nos llegó vía Facebook. Sí, Alberto Espiso. Alberto, muy bueno el programa, así que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, compañero mío de oficina. Ah, ¿compañero tuyo? Terrible. Bueno, compañero Miraglia, que sea compañero Miraglia, tenemos música, Nico, para arrancar este bloque. En el próximo bloque nos vamos a meter de lleno con un tema interesantísimo. Y tenemos entrevista también. Sí, vamos con el disco de Los Redondos, Momo Sampler, Murga de la Virgencita. Dale. We'll be right back. será el propio buen Dios quien toca si el tambor y que ahuyenta su clientela y la aplique con tristeza bichitas de poliéster y santidad de en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Hasta que por ahí alguien, alguna mano malvada, empieza a fabricar espejos que deforman, espejos que no devuelven la verdad sino la mentira. Entonces uno a la mañana se va a afeitar y ve una persona rubia, uno que es morocho, y uno tiene tanta confianza en los espejos que incluso prevalece esa confianza por encima de la realidad. Y uno que se sabe morocho, que ha vivido una morocha vida durante tantos años y que ha andado entre morochos, se ve rubio en el espejo y empieza a asumir rubias conductas. Yo creo que a lo mejor ha llegado el tiempo de desconfiar del espejo. Y a lo mejor hay que mirar más la realidad y menos el espejo de la realidad, porque a veces ese espejo está tendenciosamente modificado y fraudulento. Escucha lo que te digo y no te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Seguimos en este segundo bloque de Escucha lo que te digo en el programa número 47, siendo las 6 y 25 de la tarde. Hace mucho no decía la hora, ¿viste? No sé de decir la hora, pero... ¿Temperatura? 17 grados 1. Humedad, está nublado y parece que va mucha y puede gran congestión cerca del Congreso. Y está con nosotros el señor Otero. ¿Cómo anda, Otero? Bueno, acá listo para informarles sobre la congestión del Congreso. Gracias por enviarme. No, fue el Papa. Hacer el informe. No sabía de tránsito hace Otero ahora. Sí, sí, o sea, sí. No sabía que tenía que cumplir tal función porque a mí me dijeron, anda para allá, que está todo bien. Claro, estaba todo bien para hacer un informe sobre una marcha muy grande que se estaba haciendo. Multitudinaria. Multitudinaria. En realidad cortaba mitad de calle, pero la multitud de vehículos hacía que... Un embudo. El famoso embudo. Embudo. Y el famoso... donde ya no hay más nadie porque se habían ido. Otero que tiene un nuevo corte de pelo, ¿lo vieron? Se le cayó el pelo recién de los nervios. Se le cayó el pelo a Otero esta semana. Peladito, ¿eh? Le falta la bolita candado y está igual. Decía bienvenido a la Argentina, Otero. Sí, es verdad, que anda por otros países. Por ahí no lo ves. Y la verdad que me arrepentí. No. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema, en una información que ha surgido en los últimos días sobre que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido arbitrariamente suspender la impresión de documentos curriculares sobre el Bicentenario de la Revolución de Mayo, producidos por la Dirección de Currícula y Enseñanza, los que habían sido aprobados por el mismo Ministerio en 2009, en octubre de 2009. Así que estamos en comunicación con Adriana Villa, ella es coordinadora de Ciencias Sociales de esta dirección, la Dirección de Currícula y Enseñanza del Ministerio de Producción. De Educación. Y encima puse producción. Sí, cualquier cosa notaste. Sí, tengo Educación una... de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, de la Ciudad de Buenos Aires está con nosotros Adriana Villa. Adriana, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos con Nicolás, mi nombre es Mauro. Vamos a estar haciéndote un poco unas preguntitas sobre este asunto que nos ha sorprendido. Más que nada por el escaso trato que se han dado en algunos medios nacionales, ¿no? Sí, esto es una cuestión bastante preocupante, ¿no? Desde mi punto de vista, porque es un problema que se planteó a mediados de febrero y que ya a esta altura tiene un grado de avance y de cierta resolución, ¿no? O sea, tenemos de febrero a marzo, abril, a mayo, 3 meses de conflicto y no ha tenido eco en los medios no, de difusión, salvo en FM que nos han dado su lugar, Radio Nacional, Página 12, pero para el resto del mundo parece que esto no existe. Sí, es lo más complicado, teniendo en cuenta que muchos de los contenidos que ustedes volcaron en esto, en estos manuales, estos libros que iban a ser entregados, tenían mucho que ver con la historia y con lo que pasó en la Revolución de Mayo. Digo, nos acercamos a la fecha y no hay posibilidad de que los chicos cuenten con ese manual y con eso que ustedes durante tanto tiempo trabajaron, ¿no? Claro, mira, yo te cuento un poquito para que, sí, que tengas una idea. Nosotros en la dirección de currícula no producimos manuales, porque manuales te da la idea de una cosa muy terminada y claro, cerrada. Producimos lo que llamamos materiales curriculares, o así. Es decir, son materiales que llegan a los docentes y los docentes los leen y desde su lugar de, digamos, de independencia, de poder decidir por sí mismos y elegir, ven qué cosas pueden resultarle, qué cosas no. Nosotros producimos desde siempre este tipo de materiales. Uh-huh. Ahora, con motivo del Bicentenario, decidimos con un año y medio de tiempo ponernos a trabajar para que los materiales llegaran en fecha a las escuelas y de hecho terminamos nuestro trabajo. Para diciembre estaba todo entregado, en enero se editó y en febrero tenía que entrar a imprenta. Y ahí sí llegó la orden del nuevo ministro de que eso, sobre que eso no se iba a imprimir. ¿Cuál fue el motivo que le dio el ministro para que no se publicaran estos manuales complementarios? Bueno, en ese momento fue algo muy confuso. sumamente confuso, lo que a nosotros nos llevó a algunas suspicacias. Nosotros no tuvimos reunión con el ministro no nos recibió en ningún momento, aunque hemos pedido reunión. Hemos hablado con la directora de planeamiento y ella se remitió a que iba a consultarlo con el ministro. No hemos pedido las fundamentaciones, pero no tuvimos en ese momento respuesta. Las fuimos armando después las respuestas. Por decisiones que tomó, digamos. Claro, en base a las decisiones, claro. En base a que fue necesario, en la medida que nosotros fuimos tomando medidas de demandar la publicación de un material que era para los chicos de la ciudad, no es nuestro, no es para nosotros. Claro. No, era para los maestros y los chicos de la ciudad. Entonces, en la medida que fuimos presionando, fuimos haciendo concentraciones, marchas, saliendo en los medios, emitiendo comunicados, esto se fue acomodando, digamos, ¿no? Entonces allí, pareció ser en lo que sospechábamos, efectivamente se fue verificando que es que había una cuestión ideológica de por medio. Claro, el argumento que usó, ¿no? Cuando sí, salió porque Bullrich. Recordemos que el punto de vista que asumen estos historiadores en los manuales es un punto de vista gramsciano, donde le dan mucha preponderancia a los sectores subalternos que han tenido un papel activo durante 200 años de historia. Sí, que no son muy vistos, digamos. Exactamente. No siempre... Después, el ministro, ante las protestas, decidió colgar los manuales en su portal personal, estebanbullrich.com, ¿no? No en la página del ministerio. O sea, frente a la primer protesta que hacemos, que es el 26 de marzo, subió a la página del gobierno de la ciudad los materiales de inicial y de primaria, que parece que eran menos peligrosos, ¿no es cierto? Sí, menos ideológicos, claro. Sí. Y los de media los subió a una página personal, sí. Ahí sí, explicando el por qué no podía permitir como ministro que se publicaran esos materiales, porque eran ideológicos. Esto dio lugar a un debate muy grande del que han participado especialistas, historiadores, científicos, cientistas sociales, ¿no es cierto?, acerca de esta cuestión que ya la abandonamos hace más de un siglo, de la objetividad de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, de la verdad en ciencias sociales, de la historia total. Estas son cuestiones que hoy sabemos todos que hay un componente ideológico en la ciencia, que la ciencia tiene sus metodologías y sus recaudos para ser más rigurosa, obviamente, pero que está dando respuestas a las preguntas de su tiempo y a las preguntas de quien hace ciencia, ¿no es cierto? Sí, digamos también que por las cosas que nosotros pudimos leer y observar, un peso importante tiene la Iglesia, ¿no?, en esta decisión del ministro de Educación a la hora de no publicar estos manuales. Bueno, en un principio se comentó esto, sí, fue una información que dio a conocer Página 12, a nosotros no nos consta directamente que sea la Iglesia desde fuera. Podríamos pensar que a lo mejor desde dentro del mismo ministerio está la Iglesia, ¿no es cierto? Es una idea. Bueno, sí, en teoría... La Iglesia siempre ha estado cerca de la educación. No, lo que queda claro es que... obviamente hay todo un proceso que se da del gobierno de Macri, no solamente ligado a ciertas presiones que ha recibido de la Iglesia, sino también de este vaciamiento que intenta hacer Macri desde la construcción del Ministerio de Educación. Primero, con la designación de Nardoski, que quedó vinculado al caso de espionaje y se tuvo que ir. Después, con la designación de Abel Pose y todo lo que Abel Pose pensaba en la famosa teoría de los dos demonios y todo lo que expuso. Una persona que expone eso como ministro de Educación, mínimamente es grave. Y con todo lo que lleva a cabo Esteban Bullrich, a partir de estas decisiones que toma, digo, de quitar materiales por considerarlos ideológicos, digo, hay toda una idea del pensamiento macrista. Claro, es coherente en todo el funcionamiento, ¿no? Claro, es mucho más coherente con vos. Es totalmente ideológico lo que hace Esteban Bullrich. Exacto, el punto más grande es que ocultar la ideología es ideológico también. Exacto, es como siempre nombra Macri cuando dice que esto se está politizando o esto se está ideologizando. Digo, hay toda una tendencia a creer que eso está mal. Como despreciando eso, una mala palabra. Claro, como que es lo más normal del mundo. Digo, ustedes, Adriana, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ustedes desde la dirección. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque hemos tenido en las escuelas, en el sistema educativo, bastante repercusión con esto. Hemos tenido mucho apoyo de los gremios. El material de media, que es el que permaneció sin editar y colgado en la página del ministro, en el blog del ministro, ha sido editado y publicado por UTE, etcétera, y hay un ejemplar, nosotros lo hemos presentado en la Feria del Libro la semana pasada, un ejemplar para cada una de las escuelas de la ciudad y para otras escuelas del interior. Sí, Oporto también solicitó el material, ¿verdad? Sí, tenemos idea que esto ha sucedido, y el material ahora está, todo el material, incluido este material de media, ha sido colgado en una página nueva de internet que abrió el Ministerio de Educación. No es la página oficial del gobierno de la ciudad. Ajá. Sí, es una plataforma. Claro, y allí se ha subido este material, y entonces ahora ya es de uso para cualquiera que quiera usarlo. De todos modos, sí, esta situación de haberlo puesto en un blog personal y lo impropio de... Sí, sí, sí. A mi juicio, es un juicio absolutamente personal, ¿no? Pero me parece que es un material producido por el Estado, pagado por el Estado, no puede colocarse en un blog personal. Sí, no, claramente sí. No. Aparte, digamos que el material para media sigue sin haberse difundido por los canales oficiales. No, porque ellos colgaron una plataforma que no es oficial tampoco. Está en una plataforma que es del Ministerio de Educación y se nos explica que está allí porque está sometido a debate. Claro, ha tenido un trato discriminatorio muy fuerte este material. No, y aparte hay un trabajo muy grande de un montón de gente, ¿no? Es interesantísimo. Yo no he participado en el material de media porque yo trabajo para primaria, pero en ambos casos y en nivel inicial también, nosotros hemos trabajado con especialistas muy renombrados, hemos ido al Museo Histórico Nacional, hemos ido a la Academia de Historia, hemos ido al Archivo General de la Nación, hemos consultado fuentes originales. No es cualquier cosa lo que está allí escrito. No, claramente no. ¿No? Es el trabajo de mucha gente. Es el trabajo de mucha gente y de mucha gente seria. Claro. Entonces no podemos pensar que es un panfleto. Me parece que ahí está la confusión. Que porque está hablando de los grupos subalternos, de los grupos trabajadores, de los grupos aborígenes, de los grupos afroamericanos, de las mujeres, por ejemplo, porque no habla de los próceres, ese material es un material... Sí, sin importancia o algo así, ¿no? Eso quieren hacer figurar, no, nada que ver. Claro, es como que si todos nosotros, y me incluyo, y te incluyo, no estuviéramos haciendo la historia. Y solamente le hicieran los presidentes, los gobernantes y los líderes. Sí, sí, sí. Como si todo el movimiento que se produce atrás de esos grandes hechos de lo largo de la historia no ocurriesen y solo quedaran las figuras más importantes, ¿no? Algo que es preocupante, ¿no? Que si nosotros empezamos todos a tomar conciencia de que estamos haciendo la historia, posiblemente podamos estar un poquito más esclarecidos, ¿no? Cuando tomamos decisiones. Y acerca de cuál es nuestro grado de poder en una sociedad democrática. Bueno, Adriana, te agradecemos desde ya esta posibilidad de esta charla que nos viene bien para enterarnos un poco más de qué se trata el tema. Nosotros ya lo habíamos estado hablando acá en el programa hace un par de semanas y bueno, nos pareció bueno que lo cuentes vos desde adentro, que sos una de las que trabajó tanto en este material. Te agradecemos y bueno, cualquier cosa que necesites, sabes que puedes contar con nosotros con este espacio para darle difusión. Les agradezco mucho. Disculpa, yo quiero aclarar que los materiales de primaria finalmente fueron editados también en CD, no en papel como se había prometido. Pero se sí, están sí. distribuyendo a partir de esta semana en las escuelas. Perfecto. Lo que pasa es que es un poquito tarde. Sí, sí. Nos faltan un par de semanas ya. A mitad de año. Bueno. Y a mitad de año cuando ya todo eso avanzó. Sí, la forma de conmemorar ya fue organizada en la escuela. Claramente, claramente. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Igual a ustedes. Hasta luego. Ya, buenas tardes. Así pasaba Adriana Villa. Ella es coordinadora de Ciencias Sociales de la Dirección de Currícula y Enseñanza del Ministerio de Educación porteño. Yo iré a cerrar con una frase de Bullrich. Dijo, como ministro de Educación no puedo permitir que se publiquen materiales con alguna tendencia ideológica. Hay que agradecerle de nuevo a Macri y a esta gestión que se preocupa y es proteccionista con nuestras plantas. El día que Bullrich me traiga un material que no sea ideológico. Para la educación, que no es ideológico. Sí, tenemos que cerrar. Mason tiene algunos materiales que van a salir próximamente en... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien, usted está preparando algunos materiales para... Estábamos pensando. ¿Para la currícula de Macri? Muchísimo en eso, estamos viendo el tema de la conquista del indio. ¿Cómo la conquista del indio? Estamos viendo eso, revisándolo, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? La resistencia tiene cosas muy parecidas. La resistencia a los malones, grupos de hordas salvajes que vienen a trabajar todos los días. ¡No! ¿Pero qué? Son parecidos. No tiene nada que ver eso. Hay gente que entra a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Sí, también estamos viendo cosas. La nueva semana trágica que tiene que ver con la elección de Cristina. No, aquella semana terrible. No, pero Mason, no puede decir esa barbaridad. Estamos trabajando. Vas a ser el primero en enterarte de este material y lo voy a traer acá. Bueno, lo esperamos. Cuando quiera lo traigas y lo debatimos. ¿No? ¿Vamos a debatirlo? Lo debatimos y no lo sacamos. Vamos a traer y vamos a difundirlo, vamos a educar. Perfecto. Cuando estaba viniendo para acá, frente del Congreso había un cartel pintado a mano que estaba muy bien. Decía, y eso para lo que dicen que Macri no servía ni para espiar. Muy bueno. Vamos con un poco más de música. Déjame agradecerle a Macri que sea proteccionista con los momentos. Sí. Qué bueno que... Vamos con un poco más de música y en el próximo bloque ya tenemos la columna del pelado Otero. Vamos con una piba con la remera de Greenpeace. Que le dé un pie y sople su amor. Y y la alegría por la que su mundo gira. Ya viene Otero, el notero. Nadie sabe bien dónde está. ¿Dónde está? Otero, el notero. ¿Dónde está Otero, el notero? Otero, el notero. Otero, el notero. Otero, el notero. Otero, el notero. ¿Dónde está? Otero, ¿cuántas tarjetas tendrá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene Otero, el notero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? Seguimos en este tercer y último bloque de Escuchá lo que te digo. Siguen llegando mensajes de mi señora que me dice: me imprimiste lo que te pedí. No tiene nada que ver con esto. Pero bueno, ¿era algo de estudio? Decir que no tengo más. ¿Sabe que estamos al aire? ¿Era algo de estudio? ¿Está bien? Sí, sí, no, sí, no sé. Bueno, tenemos, como siempre, aquí, y la canción lo aseguraba así, a nuestro fiel columnista, oyente, columnista Otero, el Otero, cronista viajante. También oyente, también oyente, venía escuchando cuando estaba perdido en las ciudades de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué metáfora? ¿Cuántas ciudades que hay? Nada, y bueno, y hoy le decía: ¿dónde está Otero? Decía la canción, que es muy buena. Y hoy le decía: la voy cantando por la calle. Quizás pega, a la gente le pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Otero, el Otero. Esa parte es suave. Estaba perdido en Capital Federal. Pero bueno, ahora estoy acá. ¿Estás acá? Para charlar entre nosotros hacia algunos temas del mundo. A ver. Esta vez no traigo informes, sino charlar un poco de actualidad, de Grecia. No está pasando nada en el mundo, ¿no? No, no pasa nada. Son unos momentos candentes a donde las cámaras van de vez en cuando. Haití sí que te va habiendo problemas. Sí, te acuerdo. Hace poquito Monsanto le va a hacer un regalo a la gente de Haití. Le va a regalar 550 millones de dólares en semillas y Roundup Ultra para que hagan su cosecha. Y plaguicida. Y al año que viene van a tener que comprarla. Sí. Así que, bueno, fíjate que en Haití pasan cosas. Sí, en Chile también siguen con quilombo. Pues, sí. En Chile están tratando de hacer lo que todavía no pudieron, que es privatizar el cobre. Acá el hombre Piñera está metiéndole garra. O sea, el mundo... Con la reconstrucción del terremoto también. Exacto, eso es un poco, ¿no?, el capitalismo del desastre, que aprovecha los momentos de crisis para pumba. Y bueno, si hay crisis, sabemos crisis, habemos en la ciudad, el país helénico, Grecia, un lugar que ha tenido tantos pensadores, que nosotros seguimos leyendo. Hace poquito yo me recibí leyendo quizás a un Aristóteles. ¿Un Aristóteles? ¿Habrán imaginado? Eso juegan en el mundial, eso no juegan. Un equipo campeón que supo ser una férrea defensa. Es verdad. Campeón de la Eurocopa. La Eurocopa 2004. Bueno, la defensa de Grecia ahora realmente está diezmada. Pobre Grecia. Por las decisiones que tomaron en el Parlamento griego. Por las decisiones del Parlamento y por las coyunturas de un mundo que, digamos, algunos le llaman globalización, otros imperialismo. Bueno, es la financiarización de la economía. La crisis cíclica del capitalismo también. Exactamente. Esto comienza en Grecia. Bueno, si uno va a hacer un recuento histórico, la historia de Grecia, yo estuve averiguando, este hombre Papandreou, que es el... George Papandreou, que es ahora el actual presidente. Primer ministro, no recuerdo cuál es la figura. Sí, es el nieto de unos que lo siguieron. El padre Andreas fue presidente en la época de 1984 y el abuelo también fue quien comandó los destinos del país después de que se expulsaron a los nazis que habían tomado ese país, gracias a una batalla muy, muy fuerte de lo que fue la resistencia griega, que eran cerca de 2 millones de personas con tintes muy comunistas. Lo cual después fue rápidamente disuelto, no quedó uno. Socialista, pero esas cosas que tienen los socialistas. Y ha pasado los tiempos, bueno, y acá el nieto. Y el nieto llega acá con una coyuntura, claro. En el 2001 Grecia dice: vamos a entrar a la comunidad europea porque si no estás adentro no sos nada. No sos nada, no sos claramente. Nada. O venís o te destruimos. Y bueno, para hacerlo tenía que hacer un temita de números. ¿Y a quién vas a llamar si querés arreglar los números? A Caballo. Si a Goldman Sachs. No. Bueno, sí, Goldman Sachs, Clarín, son de la Caballo, todo lo mismo, ¿no? Claro, son digamos como órdenes distintas. Caballo quizás es un monje que mandaron para Latinoamérica. Bueno, Goldman Sachs se encargó de hacer unos dibujos así muy, muy interesantes. Y entonces durante los 4 años del gobierno del antecesor de Papandreou, que era un gobierno de corte netamente neoliberal, el déficit de Grecia alcanzaba solamente el 3,7%. ¿No? Entonces, poco, con eso es poco, poco bien, para, bien. Para un neoliberal es re poco. Llegaron los socialistas, Goldman Sachs se tomó el palo con sus comisiones a mano. Obviamente, no, gratis nada. Gratis nada, claro. El trabajo está hecho, o sea, eso es lo que dice la gente de Goldman Sachs. Claro, el trabajo lo hicimos. ¿Cuándo asume el actual presidente de Grecia? Asume en septiembre del año pasado. Ya en octubre él se da cuenta y comenta que bueno, el déficit está cerca del orden del 12,7% de esa hora, así que estaban en el 12%. Bueno, entonces todo esto fue un trabajo que se hace dentro de la economía de Grecia para ingresar a la zona de euro. Zona de euro es, bueno, tener obviamente la moneda del euro en circulación y entrar a este libre comercio que hay en Europa. Este libre comercio, lo que pasa que no es tan copado ni tan libre, porque hay un dato crucial, que es que el mayor exportador y que tiene superávit comercial en Europa es Alemania. Alemania, por habitante, es el país con mayor superávit comercial. Supera a China. China es el país más productor del mundo. Entonces, por habitante, de todas maneras, Alemania es el segundo en números netos. Lo que está diciendo que es una economía que produce muchísimo. Muchísimo, claro. Produce para toda Europa, a costa de que en toda Europa no se produzca nada. Obviamente Francia e Inglaterra son las excepciones, pero los países más periféricos no son las excepciones. Claro, España, Portugal son los que están recibiendo los coletazos de esa política. No, pero aparte son países que históricamente han sido de los más pobres de Europa. Sin Grecia, duda. España y Portugal. Claramente, claramente. Italia también ha tenido Italia tiene coletazos. Sus problemas que dicen que van a venir un poquito después. Tiene ahí, le llaman el bufón al presidente. Bueno, pero Luigi, ¿el arquero o no? No, al dueño de la tele, del fútbol. Ah, no, ese que va y se junta con señorita. Y hace cosas raras. El hombre, lo que sucede en Grecia es que, claro, esta entrada del euro dice, bueno, bárbaro, nosotros liberamos la economía, manejamos el euro, tenemos que comprar productos alemanes, ¿con qué plata? Bueno, con la plata que le vamos a prestar nosotros, dicen los alemanes, van a comprar nuestras cosas. Entonces se produce esta cuenta corriente, esta forma de cuenta corriente para comprar y para movilizar la economía desde los ingresos de la corriente que viene desde Alemania. Además, bueno, problemas internos que como nosotros tuvimos para nuestra crisis de 2001, sí, nuestra propia historia, Grecia tiene problemas muy grandes con la evasión fiscal. En Grecia solamente 15.000 personas dicen ganar más de 100.000 euros al año. ¿Solamente 15.000 personas? ¿Cuántos habitantes tiene Grecia? ¿4.5 millones? No, debe ¿más? Tener un poquito más. No tengo el dato, pero estamos hablando de una nación muy muy vieja, debe tener mucha cantidad de gente. Pues sabes que yo escuché, es la mitad de lo que hay en capital ayer, federal, pero debe haber sido que en Atenas hay 4.5 millones. Ah, puede ser, me parece que ese es el dato. Pero sí, no, está bien, debe haber sí 12 millones, ¿verdad? Un poco más. Sí, estamos tirando frutas, sé que sabe que no. Estamos tirando frutas. Y la verdad que no vamos a desviar del tema, que lo importante no es los habitantes. Justamente, la evasión fiscal es algo muy importante que tienen. Y además, por ejemplo, la institución que más tierras tiene y que está eximida de rentas es la Iglesia Ortodoxa. Ese, digamos, el mayor terrateniente de la nación que no paga impuestos, nunca lo hizo. Está bien que sea así. Como siempre. Este presidente, que está ahora en funciones, prometió ir contra la evasión y contra la Iglesia, pero no, va a ir contra los trabajadores. Se arrepintió en el camino. Algunas presiones debe haber... Claro, y las presiones vinieron obviamente de los mercados. Esos dioses del Olimpo que ahora de repente nos dicen para qué lado necesitas plata, yo te pongo las condiciones de ese préstamo. Pero, exactamente, son tremendas. Y las condiciones también no son, te lo digo en la cara. Yo te presiono también, no te la hago así nomás. ¿Cómo te presiono? Bueno, a Grecia le hicieron un teje y maneje muy interesante, que fueron gracias a las agencias calificadoras, que nosotros la conocemos, el famoso Riesgo País. Riesgo País, estamos en 700 nosotros. Te dicen qué tal son los bonos, si están buenos, si están malos. Y según lo que dicen las agencias calificadoras, bueno, el casino, la gran bolsa de valores del mundo, que es la economía financiera, claro, que hoy es cuatro veces la economía real. La economía financiera genera cuatro veces lo que genera... ¿Cuatro veces más? Claro. O sea, por cada empresa hay cuatro empresas, digamos, no fantasmas. Que no existen, no, digamos, que facturan cuatro veces... Invisibles, intangibles, que en medio de todo ese teje, donde ellos no hacen nada, y esto recordemos al viejo Marx, que nos dijo, ¿no? Sentadito, cuando sentó al nieto, la pierna le dijo, mira, el que hace el trabajo es el trabajador, el otro se la está llevando de arriba, este ni siquiera tiene el trabajador. Bicicleta. Se la lleva porque juega en el casino. ¿Y cómo se juega en el casino? Bueno, apostando a las altas y a las bajas, a las compras y a las ventas, apuesta. Cuando una agencia calificadora empieza a juguetear con el valor de los bonos, si los bonos son buenos o malos, empiezan los tejes. Y ahí es cuando los grandes tenedores de bonos, en este caso Alemania, los bancos alemanes son muy importantes en esto, empiezan a jugar a la baja. Entonces, por un lado, los mismos mercados que condicionan para que cambie la situación, son los que después también apuestan a la baja desde otro lado. ¿Y son los que le van a dar el préstamo? Claro, no hay una crisis aquí natural. Acá, si pasa algo mediático muy interesante para tener en cuenta, es esto de las crisis económicas que parece que caen como si fuera un granizo de repente que nos agarra. No, y aparte siempre está después el salvataje, ¿no? Lo ponen en el lugar de Alemania salvó a Grecia y en realidad fue el que generó la situación. Exactamente, abrieron las dos puertas. Por un lado entraron, por un otro la salida te marcamos. O sea, por acá tenemos la presión que te la metimos nosotros. ¿Y cuál es la salida? Aquella puerta que te pusimos nosotros también. ¿Y para dónde vas? Para la misma vuelta de tuerca. Y no hay forma de que Grecia ni devalúe la moneda, ni, digamos, cambie, porque como está metida en el euro, no tiene forma. Bueno, pero justamente devaluar el euro es una de las intenciones de ¿quién? De Alemania, porque ¿a quién le conviene devaluar el euro un poco? Al país exportador. Claro. Entonces Alemania está presionando para bajó ya varios puntos el euro en esta última semana. Las miradas marxistas, para retomar al que no viene mal, dicen que acá lo que se está haciendo es una lógica de capital que no cesa. Y que transformar la década del 70 la economía, una economía tan financiera, se hace todavía más cruel. Pero esto no es otra cosa que el capital originario. Esto es quitarle a los trabajadores, quitarle a la masa productiva su riqueza real, que es la producción, porque ahora los recortes, ahora vamos a leer rápidamente antes de irnos cuál va a ser el plan de ajuste. Porque ¿quién va a pagar todas estas cosas? Bueno, vamos a España, lo anunció Zapatero ayer. Claro. Lo mismo que va a hacer Grecia, España. Lo anunció España ayer. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Durante 5 años se van a congelar salarios y jubilaciones de la ¿5 años? 5 años. Función pública, los empleados públicos. Lo mismo que anunció De la Rúa acá en 2001. Exactamente. Recordemos que Grecia es uno de los países de Europa con más caudal de administración pública, porque es un país con muchas características argentinas en este sentido. La disminución de primas, tenían prima para Navidad. El aguinaldo, van a quitar el aguinaldo. Y tenían un salario equivalente, que era el 14º salario, se llamaba, que era una suerte de doble aguinaldo. Bueno, todos te sacan. Y por 5 años. Exactamente. Y el resultado de esto va a ser una quita de los ingresos de alrededor de 5.000. El que ganaba 24.000 euros a fin de año, ahora va a ganar 19.000. Va a haber un aumento de IVA, que ya hubo, ahora va a haber otro, a 23%. Los propietarios de un bien inmueble van a tener una subida en el impuesto de la renta. Lo que decía él era, precisamente, o sea, ¿quiénes pagan? ¿Los trabajadores? Le dicen al Estado, bueno, vos tenés que achicar el gasto. Claro. ¿Dónde se achica el gasto? En los empleados públicos, por ejemplo, en las jubilaciones, en los aguinaldos. Es que ahora el mismo trabajo que hacía un griego, el mismo trabajo lo va a hacer por menos plata. Y hasta quizás por más tiempo. O sea, va a tener que trabajar más tiempo para ganar menos. Esto no es otra cosa que la quita de la plusvalía. Esto es la quita de la riqueza de los trabajadores por parte del capital. Que lo terminan pagando los trabajadores, como siempre. Terrible, ¿no? A veces uno no se da cuenta, pero las cosas que suceden en otros lugares, no tan lejano, o bien un poco lejano, repercuten indefectiblemente. Hoy en realidad nada lejano. Claro. Esto que decía Otero, ¿no? Globalización o imperialismo. Quien quiera ver que oiga, ¿no? Bueno, muchachos, así pasaba la columna de Otero, el Notero. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. ¿Quieren agregar algo? No. ¿Mensajes? No. ¿Saludos? Yo quiero mandar un saludo. Sí, manda a la familia Negroto, que está pasando por un momento complicado. Hoy. Sí, es verdad. Saludos. Oyente de la radio. Amigo tuyo. Amigo mío, vino al programa. Así que le mandamos un saludo, que ha escuchado muchas veces el programa. Ha venido incluso al programa, así que le mandamos un saludo. Ya que estamos, le mando de nuevo saludos a Andrés, que nos estuvo escuchando. Es verdad, saludos a Andrés también, y a todos los chicos también de ahí. Dale, nosotros nos vamos. Quédense con los chicos de Super Anónimo, que ya vienen. Nosotros nos vemos el jueves que viene, señores. Chau. La policía de Francia.